Salmo 39, del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 39. Al músico principal, a Jeduthún. Salmo de David. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío fuere contra mí. Enmudecí con silencio, calléme aún respecto de lo bueno, y excitóse mi dolor. Enardecióse mi corazón dentro de mí, encendióse fuego en mi meditación, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuánto tengo de ser del mundo. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Ciertamente en tinieblas anda el hombre. Ciertamente en vano se inquieta. Junta y no sabe quién lo allegará. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza en ti está. Líbrame de todas mis rebeliones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. De la guerra de tu mano soy consumido. Con castigo sobre el pecado corriges al hombre y haces consumirse como de polilla su grandeza. Ciertamente vanidad es todo hombre. Selah. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles a mis lágrimas, porque peregrino soy para contigo y advenedizo, como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Fin del Salmo 39. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.